El Canto y la Palabra, edición especial, pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el canto popular del Uruguay nos da realmente enormes artistas que traspasan el alma musical para transformarse en verdaderas leyendas que se instalan en el colectivo y son patrimonio del país y del corazón. Humberto Piñeiro, nacido en Montevideo en 1945, es uno de esos casos. Se trasladó a Rocha a los 18 años, donde inició su carrera artística. En 1967, junto a Julio Víctor González, fundó el dúo Los Sucará, que se convirtió en un referente de la música uruguaya y un símbolo de resistencia durante la recuperación democrática del país. A lo largo de 3 décadas, Piñeiro y González crearon e interpretaron canciones que resonaron profundamente en la sociedad uruguaya, convirtiéndose en himnos de una generación. Entre sus temas más emblemáticos se encuentran Ni toda la tierra entera, Suelta pájaros, Aquello y La maldición de Malinche. Su discografía incluye 12 discos long play y 5 CDs, con 3 discos de oro y 2 de platino, destacando álbumes como Los Sucará de 1972, En tu imagen de 1976, Calles de 1978 y Cosas del camino de 1980. El fallecimiento de Humberto Piñeiro en 1995 y en este 2025 en que se conmemoran los 30 años de su eternidad, su ausencia física deja un vacío significativo en la música y cultura uruguaya, pero su legado perdura a través de sus canciones y en la memoria de quienes lo admiraron y lo conocieron. El tributo a su vida y su obra, presentado en este podcast, invita a celebrar su impacto en la cultura uruguaya y latinoamericana, recordando y disfrutando de su permanencia siempre vigente. Agradezco a Julio Víctor González, su compañero de tantas horas y de música en Los Sucará, las palabras tan entrañables y llenas de sentimiento que preceden a la música. Queridos oyentes que nos escuchan de tantas latitudes, estoy seguro que a quienes les llegue este podcast tan profundamente, conocerán de esta forma un poco más a Humberto Piñeiro. Hoy abrazamos su memoria escuchando a Los Sucará desde su disco Todo el Sur es de Nosotros, de 1989, esta breve y bellísima canción tradicional riograndense, Angiño, y en segundo lugar la emocionante canción en ritmo de samba, Humberto en Marzo, del cantor uruguayo Manuel Capela, versión colectiva que cierra su disco Los Ojos de Marzo del 2004, donde es acompañado de buena parte de los más reconocidos autores y músicos uruguayos de la cultura popular, amigos también de Humberto Piñeiro. Algunos de ellos ya no están físicamente y forman parte también de esa llama y esa flor que renace y florece siempre en marzo. Participaron de esta grabación Ignacio Suárez, Julio Víctor González en Sucará, Carlos Benavides, Eduardo Darnoyans, Braulio López y Pepe Guerra, Pablo Estramín, José Carvajal, El Zabalero, Eduardo Larbanoa y Mario Carrero, Lucio Muniz, Fernando Cabrera, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Jorge Nasser, Héctor Numa Moraes, Yamandú Palacios y Carlos Vidal. Hola, ¿qué tal? Acá Julio Víctor. Bueno, a 30 años de la partida del petiso Piñeiro, de Humberto Piñeiro, para el podcast El Canto y la Palabra, es muy difícil resumir, sintetizar en poco tiempo tanta vida, tanta historia, tanto camino recorrido juntos. Y bueno, para comenzar diría que en primer lugar me parece increíble que hayan pasado 30 años. Los Sucará existieron durante 28 años, o sea que hace más tiempo que se fue Humberto, 2 años más de lo que pudimos compartir juntos. Bueno, fue una maravillosa historia. Yo diría una historia bastante como privilegiada, digamos. Es lo que siento, al haberlo conocido de esa manera tan increíble, tan casual, no se puede decir, porque para mí no existe la casualidad en primer lugar. Eso tenía que suceder, estaba en algún lugar, estaba escrito, estaba predestinado. Queda el destino de los dos. Eso cada día que pasa lo confirmo más. Y bueno, esa magia que se dio, que apareció en Rocha y en esos pocos días que estuvo por el pueblo, esas causalidades hicieron que lo conociera. Que si no hubiera pasado lo que pasó esa tarde, nunca, es probable que nunca nos hubiéramos conocido. Así que bueno, son, como decía, muchos años compartidos con alguien muy diferente a mí. Éramos dos personas muy distintas, que creo que ahí estaba también parte del encanto, de la magia que tenía el dúo, de hogares muy diferentes uno del otro. Y que bueno, que eso acarrió más de un problema, sobre todo en los comienzos, ¿no? Humberto era 4 años mayor que yo, venía con una historia de vida de haber tenido que trabajar en diferentes oficios desde muy jovencito, porque venía de un hogar muy, muy pobre económicamente, ¿no? Y bueno, y yo tenía una vida totalmente diferente, empezando por la diferencia que hay entre Rocha y Montevideo, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, yo era un chiquilín, digamos, más del centro del pueblo, de la ciudad, con una educación diferente y con, digamos, con una historia familiar también muy diferente. Qué bueno, que en realidad eso no importó a la hora de cantar, sino que eso enriqueció, fue todo lo contrario. Eso me parece que fue muy interesante. Y Humberto ya venía con la experiencia de haber cantado también desde muy jovencito en distintos grupos. Había cantado folclore en un cuarteto que habían formado en el barrio, en el Paso de la Arena, donde él se crió. Nació en el Cerro y de chico se fueron al Paso de la Arena. Y ese fue su lugar ahí de la niñez y la adolescencia. Digamos, hasta que ya era un jovencito, cuando yo lo conocí, tenía 21 años. Y yo tenía 17 años. Teníamos 4 años de diferencia. Y bueno, a mí siempre, desde que empezamos a ensayar, fue algo muy mágico lo que pasó. Enseguida empezaron así, en el primer día que unimos las voces, ya sonaba muy bien el dúo. Guanchiño encantador, que tú me es una llanela mi escutar, es una gran pasión que me devora, yo soy por verte anchiño en aún poderte amar. Recuérdame, guanjiño encantador, que tú mismo una llanela me escutar. Es una grande paixão que me devora. Eu só por ver-te anjinho e não poder-te amar. Teu amor me fez sofrer. Eu agora não poderei viver. Mas ainda estou sozinho sem você, com esta grande angústia de nosso querer. El canto y la palabra, edición especial. Y bueno, eso fue una cosa que está, sin duda que fue increíble, porque cantar a dúo en aquel momento había muy pocos dúos, ¿no? Estaban los Olimareños y un par de dúos más. En Rocha andaban seguidos los Caminantes, que fue un dúo que empezó unos años antes que nosotros, que habían grabado un disco justamente ese año que empezamos a ensayar. Los Caminantes grabaron su disco, su primer disco y único, porque después ya se no pudieron cantar más porque Daniel estuvo preso, uno de los integrantes, que ahora vive acá en La Paloma, y bueno, somos amigos desde esa época, de toda la vida. Y cantamos también juntos, siempre estamos juntándonos para guitarrear, con Daniel Mucio, integrante de Los Caminantes. De ellos aprendimos un montón nosotros, porque iban seguido a Rocha, y nosotros un poco... Seguimos, intentamos caminar con ese criterio de cantar cosas nuestras, de cantar nuestras canciones que hablaran de nuestros asuntos, de nuestro personaje, de nuestro paisaje, de denunciar lo que había que denunciar desde el vamos, ¿no? Siempre tuvimos presente el tema social, ¿no? El mensaje social, el mensaje, sobre todo, no de canción de protesta, porque en realidad nunca nos dedicamos a cantar canciones de protesta. Si se consideraron algunas canciones como de protesta, bueno, porque sí, porque decían cosas y denunciaban hechos, cosas que estaban pasando, ¿no? Y bueno, como persona, Humberto es un tipo encantador, personaje único, alguien súper así positivo, siempre con una carcajada y una risa y una mano para echarle mano a todo el mundo siempre que lo necesitaba. Era muy hiperactivo, siempre estaba haciendo cosas, muy habilidoso. Era capaz de solucionar todos los problemas de la casa, de arreglar las cosas que se rompen, igual de levantar una pared, lo que fue. Él siempre estaba activo. No paraba nunca, desde que empezaba el día hasta la noche. Y bueno, y un gran amigo, un muchacho impecable, ¿no? Con una honestidad que se le notaba desde el primer momento, ¿no? Eso no, nunca tuve dudas, ni nadie que lo conoció tuvo dudas. Y bueno, y eso fue increíble porque eso fue lo que permitió que conviviéramos de esa manera, porque un dúo de canto hacía un dúo de arte, digamos, de dos personas que hacen algo relacionado con el arte y que son y que están expuestos, ¿no? Así ante el público. Digamos, necesitan de caminar derecho, que fue lo que sucedió con nosotros, y que eso siempre se notó, además. Y eso, después que Humberto faltó, yo lo vengo, digamos, es como una especie de legado y de recompensa, ¿no? Porque está siempre presente, siempre, en cada momento. Esas personas que no se fueron. Hay alguno, no sé quién fue que dijo que los artistas, los grandes, los músicos, los cantantes, los artistas en general, no se van. Se siembra, cuando se muere un cantor no se va, se siembra. Eso me gusta decirlo. Hay muchísimo para contar, para reflexionar sobre Humberto Piñeiro, pero lo más importante está siempre ahí en el aire. A mí me sorprende cómo a todas partes que voy, a todas las ciudades, pueblos, festivales, lo que sea, que nunca paré de recorrer el país con las canciones, sobre todo por las viejas canciones, que son las que están en la gente y las que hacen que yo siga activo, que siga recibiendo el aplauso de la gente y el reconocimiento y el cariño, ¿no? El compromiso de decir las cosas que hay que decir. Y bueno, yo... Lo que más puedo decir, lo que más tengo que decir es muchas gracias, Humberto Piñeiro, y que siempre estás acá conmigo y con toda tu gente. Gracias, chao. Traemos en la voz el rojo vino de un canto sucará inalterable, y por hijos del aire el arco iris de una canción de otoño inolvidable. Marzo llegó, más otoñal, llevándose una hoja más. Marzo quedó quieto al partir. Marzo al final no tuvo abril. Prematuro otoño que llegó, cumpliendo su fecha sin cumplir, sin dejar cantar a su gorrión, ni saber qué hacer con tanto gris. Marzo como diente al corazón, cuando el tiempo muerde el palpitar, deteniendo el ojo del reloj sobre Rocha y todo el Uruguay. Si razón de la garganta es recuperarte, Humberto, hoy los cantores unidos, porque el pueblo en ellos canta, alzan la voz contra olvidos para tenerte despierto. Marzo sin sol amaneció, en donde ayer siempre nació, poniendo luz sobre la flor. Y al tocalobos entre la voz, dar garganta en el viento verde azul, que Atlántica se quiere abismar, aunque sale a flote a puro amor, como espuma que sube a gritar. Marzo que jamás podrá tener en su calendario invierno igual. Marzo llega julio y ahí está, siempre floreciendo en su cara. El canto y la palabra, edición especial.